También vamos a presentarle un evento, una obra de arte que se va a presentar callejera mañana, y estamos en contacto directo con el creador del carro nómada. Hola, buenas. Ya, súper. Oye, primero quiero agradecerles por también difundir esta actividad. Estamos muy, muy agradecidos para que aquí vaya la gente y conozcan el proyecto. Mira, mañana vamos a estar ahí en la playa Torpedera, ¿cierto? Desde las 11 a la 1 de la tarde, con una sala de teatro itinerante, ¿ya? Esta sala de teatro itinerante tiene una capacidad de 25 personas, y hacemos una obra que dura más o menos 15 minutos, y es teatro rotativo. O sea, la gente entra a una sala de teatro y sale, y así hacemos más o menos 5 o 6 funciones durante la jornada. Oye, qué buena. Y esto, recordemos entonces que sería en el sector, en el oriente, en el poniente de Valparaíso, en el sector oeste, en el oeste, por allá por Playa Ancha, en la playa de las Torpederas. Exacto, sí. Por ahí va a ser desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana al día de mañana, sábado 11 de enero. Oye, si nos puede contar un poquito sobre la compañía. Mira, la compañía se llama Carro Nómada de Teatro Itinerante. Es una sala de teatro sobre ruedas, ¿ya? Que se arrastra, es un carro de arrastre. Bueno, se transforma en una sala de teatro. Y bueno, estamos hace 5 años con el proyecto. Este año, a principio de año, tuvimos el robo de la sala de teatro y a la vez tuvimos también que hacer la reconstrucción, y eso también entregó nuevos aires al proyecto, que han sido que finalmente la sala de teatro creció. Y este proyecto en el que se enmarca esta función es un proyecto de itinerancia de un fondo cultural, ¿ya? Relacionado con los barrios patrimoniales de distintas localidades de Santiago y también con la región de Valparaíso. Es por eso que a través de Barrio Puerto llegamos a la playa Torpedera. ¡Qué bueno! Entonces recordemos que el día de mañana va a ser una hora gratuita. Exacto, gratuita de 11 a 1 de la tarde. Vamos a estar haciendo más o menos entre 4 o 5 funciones. También nos va a acompañar un teatro gabinete que dura 7 minutos para 1 y 2 espectadores. Vamos a estar ahí también con la mesa regional de los artesanos de la quinta región, también que van a estar compartiendo espacio con nosotros, así que pueden ir a disfrutar y ver también los oficios y trabajos de ellos, y además aprovechar de la playa y por supuesto de ver una obra de teatro. Bacán. Que está muy linda. Entonces, que habla del patrimonio cultural de la Feria Libre. Eso, le recordamos que lleve entonces ropa de baño y toalla para que se tiren guatazos después de la obra. Exacto, y bloqueador también, por supuesto. Ya. Oye, ¿dónde podríamos encontrar más información? Mira, la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Está arroba acá en Instagram, ¿cierto? Arroba carro nómada de teatro. En Facebook, por Carro Nómada de Teatro Itinerante. Y también en nuestra web, www.carronomade.com. Ahí están todas las informaciones. Ya, pues, Juan, agradecemos el contacto y entonces nos veremos mañana ahí en la obra de teatro. Ya, pues muchas gracias también por la discusión y nos vemos mañana. Ya, pues, chao, chao. Ya, saludos, chao, chao.